Hola a todos y todas, mi nombre es Celeste de la comunidad de Recetas Baicele. Hoy les traigo una receta que es un budín de banana de chip de chocolate. Necesitas 380 gramos de bananas maduras, 100 gramos de azúcar mascabo, 100 gramos de azúcar común, 110 de manteca derretida, 2 huevos, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 130 gramos de yogur natural, 189 de harina leudante, 1 cucharadita de polvo barnyard, sal y 129 gramos de chip de chocolate. En un bol mezclamos el azúcar mascabo junto con el azúcar común, la manteca derretida y batimos. Agregamos la esencia de vainilla, los huevos y el yogur. Le agregamos las bananas pisadas y luego los secos, la harina y el polvo barnyard. Por último incorporamos los chips de chocolate, que están buenos si los espolvorean un poquito con la harina antes de ponerlo para que no se vayan al fondo de la budinera. Ponemos en un molde mantecado y enharinado, más chips arriba, los llevamos al horno a 160 aproximadamente una hora y listo. Para más información podés buscar a Lourdes Sánchez. Esto es todo, nos vemos hasta la próxima.